wake up. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Un directo al cual ya estabais desacostumbrando. Señor Bato tiene la pole. Bienvenido, señor Bato. Os invito a una tarde de lluvia en Madrid, noticias, mic, locuras y alguna reflexión sobre los escritorios virtuales. Y mientras la sala se va llenando de gente, iros sentando, tomando asiento, tenéis Coca-Colas a la derecha, cervezas a la izquierda y algo para picar en la mesa del centro. Porque dentro de breves instantes comienzan las noticias. Una nueva sección de noticias del mundo MIC con las más delirantes ocurrencias de Vidas en Red. Por favor, no lo perdáis porque es el primer noticiero MIC de la historia. Es el boletín de la el boletín de noticias de la Isla de Vidas en Red para todos vosotros en directo. Mientras tanto, todos los geeks están sacándole... ¡Ay, que me quedo sin voz! Ay, todos los geeks están sacándole brillo a sus discos duros, están actualizando sus sistemas operativos para ir a la Euskal que va a ser, amigos. ¡Oh, amigos! Va a ser dentro de muy poquito. ¡Qué ganas! Ya huele a Euskal en el Corte Inglés. Si alguien puede dar la voz de alarma en el canal de Telegram de la isla, por favor que lo haga para que los isleños puedan beneficiarse de esta emisión radiofónica en directo. Y dejamos a The Proclaimers mientras el señor Bato nos dice que está de vacaciones en La Rioja. Espero que te hayas dejado algunos días de vacaciones para la Euskal, señor Bato. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride on your already pay. It's the good advice. Pues amigos, ¿estáis preparados, todos listos, que va a empezar la fanfarria de las noticias con algunas de las noticias más interesantes de la isla? Con ustedes, la voz de la isla, familia de Conversodamus, porque al ser una república no electa, pues todo el mundo está emparentado y estos puestos tan interesantes, pues siempre termina ocupándolos alguien de la familia. Bienvenidos al noticiero internacional de la Isla de Vidas en Red. Hoy es día 7 de julio y la hora local en Madrid son las 8:44. Lluvias intensas durante dos días. Líneas de metro colapsadas y todos los geeks temen a algo mayor y más peligroso que una mancha solar, que una explosión solar, que un pulso electromagnético. Temen la humedad en sus dispositivos. Por favor, amigos geek, este es un comunicado de la Isla de Vidas en Red. Mantened a salvo vuestros gadgets. Y hoy, día 7, os traemos lo mejor de las noticias del mundo geek, con novedades y curiosidades de este mundillo. La Euskal Encounter ha sido anulada. Sabino Fernández, responsable de la Euskal Encounter, evento que convoca cada año más de 4.500 enfermos de la informática, ha anunciado la anulación del evento por causas que aún quedan pendientes de confirmar. Fuentes no oficiales afirman que el movimiento independentista Isla de Vidas en Red pensaba dar la nacionalidad a los catalanes separatistas. Tras conocer la noticia, el hacker Nipegun se practicó el seppuku, seccionándose el abdomen con una wakizashi o espada corta japonesa. Y el podcaster comercial Geek en Movilidad vuelve a grabar un breve podcast donde dice que básicamente estaba muy liado. ¿Qué se sabe de Dioscorp? El controvertido youtuber buscado en 13 países por distribución de música electrónica de mal gusto y por traficar con el contenido de sus 25 discos duros está desaparecido. Un grupo de fanáticos de la iglesia de los Dioscorpianos espera que haga su aparición en la zona de acampada de la Euskal. Y mientras tanto, el blogger Zordor, residente en Japón, está hospitalizado al entender mal una receta prescrita por su médico. La mala letra del facultativo mezclada con el japonés le llevó al señor Zordor, a ingerir 12 cápsulas de Viagra mezclada con hormonas de tiburón. El blogger afirmó a los medios niponeses: pensaba que no recuperaría todas mis facultades. La Isla de Vidas en Red ve amenazadas sus fronteras ante los movimientos de tropas ordenados por Pyongyang. El dictador norcoreano alcanza el noveno intento de anexionarse a la pequeña República de Geeks. El presidente no electo Converso amenaza con movilizar a los reservistas y dejar más de 1.200 impresoras desconfiguradas. El próximo día 20 se estrena la película 50 sombras del mono. Basada en la novela autobiográfica de contenido sexual del irregular podcaster Monos del Espacio. La novela cuenta las andanzas sexuales de un tío de Bilbao. Es una novela considerada como literatura de ficción, claro. El libro ha sido prohibido por la Asociación de Sex Shops Españoles. Y vascos, claro. Y por último, la empresa californiana Apple presentará en septiembre un nuevo modelo de iPhone diseñado para poner encima de la barra de un bar. El smartphone carece de 4G, 3G, 2G y llamadas. Y está diseñado para impresionar a los no geeks. Walter Mosberg filtra que su precio rondará los $800 y los $995. Todo irá en función de si la manzana tiene rabito o no. Mientras tanto, nos llegan noticias de última hora a la redacción del noticiero República de Isla de Vidas en Red. El señor Bato, que está grabando desde su teléfono móvil, violentos disturbios en la zona de Baracaldo. Al parecer, los geeks que han escuchado esta emisión se han rebelado y han tomado las armas. Están quemando contenedores, cajeros automáticos y, sobre todo, están arrancando de cuajo cabinas telefónicas. Total, para lo que sirven. Pues amigos, ha sido el noticiero de hoy, el que os habla, el hijo ilegítimo del presidente no electo, el señor Conversodamus. Esto es el noticiero de la República de la Isla de Vidas en Red, emitiendo en directo para todos ustedes. Les dejamos con el podcast, donde hablaremos de tecnología y otros desvaríos a los que el señor Converso os tiene habituados. Bueno amigos, se nos une el señor Quinón, que nos escucha en movilidad, con su coche en marcha. Por favor, señor Quinón, conduzca con cuidado. Pues sí, no estaba de vacaciones, estaba curiosamente un mes tranquilo, como es el mes de julio. Para mí está siendo un mes de mucho jaleito. En lo laboral, pues... los últimos coletazos de trabajo y cosas que estaban pendientes de terminar, y en lo personal, pues asuntos de iglesia, campamentos de jóvenes, distintas actividades que sigue habiendo. Y a veces no es el tiempo, es lo que muchos podcasters, ¿no?, nos gusta decir: es que no tenía tiempo para grabar esto, lo otro, lo de más allá. Realmente a veces uno lo que necesita es tiempo de sentarse a pensar y escribir notas. Si yo tengo notas, yo grabo. Porque en el peor de los casos, grabo en el trayecto que va desde mi casa hasta la estación de metro, que ahora han reconvertido en Madrid como parque acuático. Sí, Madrid es impresionante. Tengo un vídeo que voy a publicar cuando finalice esta emisión en directo, un vídeo que he grabado y he editado con mi telefonito, donde podéis ver esas riadas de agua. Bueno, pues tengo algunas cositas que comentaros, obsesiones varias, y una de estas obsesiones es el tema del DAS, D-A-A-S, que es ni más ni menos que el Desktop as a Service. Me gusta mucho la idea. Y me gusta mucho reflexionar, ¿no?, cómo va cambiando la informática. Ayer publicaban los amigos de WinTablet.info un breve podcast hablando de Chromebooks, tema que me sigue apasionando, aunque tengo que confesaros que tengo sentimientos encontrados, porque claro, cuando escucho al señor Mahón hablar de su Chromebook Samsung Plus, pues esto es como ver a tu exmujer del brazo de otro hombre pasear por el interior de un centro comercial. No. Te quedas ahí que no sabes qué decir. Bueno, pues un podcast, como siempre, muy interesante, hablando de Chromebooks, un podcast con mucho nivel. Y qué pena, ¿no? Qué pena que los Chromebooks no estén teniendo el predicamento que deberían tener, como lo están teniendo en otros países. Y como hemos dicho y como se ha comentado en ese podcast, pues por culpa de la mala praxis, de la ausencia de marketing de Google, pero sobre todo la ausencia de interés de Google en extender Chromebooks y en darlos a conocer, cuando son equipos que son realmente útiles. Incluso mucho más que un tablet para la mayoría de gente, por aquello de que tiene un navegador completo. Y si habéis escuchado los podcasts de Vidas en Red durante los últimos 15 años, y casi que no es broma, pues me habréis oído hablar mucho del fin de la era del PC, de la era post-PC, y todo esto que empezó con Steve Jobs hablando de la era post-PC. Que, por cierto, si estáis en Twitter y si estáis en YouTube, habréis visto el dinerito que se ha gastado Apple en hacer una serie de anuncios muy cortitos hablando de, pues, hablando de eso, ¿no? Precisamente, ¿no? De lo malos que son los portátiles y lo bien que funcionan estos chismes, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los anuncios que os voy a poner a continuación y dice así. No es un ordenador ni de coña. Vale, un iPad Pro no es un ordenador porque con él trabajas de otra manera. Tiene conexión LTE como tu teléfono y una pantalla donde puedes escribir. O sea, casi tienes razón. ¡Toma! ¡Casi me da la razón! Casi. Ese es el anuncio que utilizan para promocionar comparando. Oye, no es un ordenador. Bueno, pues este es el argumento, ¿no? Sí, tiene LTE, tiene teclado, este tipo de cosas. Si eres estudiante, pues tienen otros anuncios como mis este. Mis apuntes de mate son un desastre porque me estoy quedando frita. Vaya. ¿Sabes? El iPad Pro ha cambiado la manera en que cogemos apuntes. Y si te duermes, incluso puedes grabarlos. Por si acá. Bueno, pues estos son algunos anuncios que están sacando los amigos de Apple y que está muy bien, ¿no? Por cierto, me llega ahora un mensaje del señor Carl Eggers on the road, que dice, ¿qué ha pasado? ¿Te has ido de vacaciones? No escucho ni veo nada del gran Converso 72. A ver un momento, señor Carl Eggers. Tú no lo sabes, pero ahora estoy en directo. Tú no lo sabes, pero ahora estoy en directo. Además, le voy a responder por vía Telegram. Y le voy a mandar un audio mensaje. Señor Carl Eggers, en este momento estoy emitiendo en directo. En este preciso momento. Eso quiere decir que no estás muy atento a tu timeline. Muy mal. Acabas de perder 3 puntos en tu pasaporte de ciudadanía de la isla. Acabas de ser amonestado. La siguiente amonestación será más severa, señor Carl Eggers. Esto es lo que pasa, amigos, por no estar atentos. Por no estar atentos a los timelines. Que los timelines están para algo. Bueno, pues os decía que ahí está Apple intentando vendernos iPad Pro a cascoporro y y se les nota en los anuncios, se les nota la intención de cambiar la realidad. Pero el único que tenía un campo de distorsión de la realidad era el señor Steve Jobs, el difunto, el finado Steve Jobs, el llorado Steve Jobs, a quien nadie quiso en vida, pero todo el mundo admiraba de lejos. Y sí, es un campo de distorsión de la realidad, porque venderte el iPad Pro como un sustituto del portátil, como decía un profesor de inglés que tenía, es correcto, pero no es acertado. Es correcto en el sentido de que para la mayoría de la gente va a ser suficiente, pero incluso para la mayoría de la gente podría darse el caso de que tuvieran que hacer algo que no pueden hacer. El principal problema del iPad Pro, aunque está bastante paliado por la cantidad de navegadores que hay, es que el navegador Safari, siendo un excelente navegador, no es tan versátil como el del Chromebook. No es completo. Sigue siendo una tablet. Es decir, una especie de teléfono grande. Pero bueno, eso está cambiando. Eso debe de cambiar. Y eso cambiará. Con iOS 11 ha sido un pasito para adelante. Pero eso hay que matizarlo. Eso hay que matizarlo, amigos. Eso no es correcto. Y bueno, pues el otro día pensando, y sigo dándole vueltas al asunto de ¿podría funcionar únicamente con un iPad o una tablet X? La respuesta, después de, pues ya son casi 2 semanas o 3 de uso del iPad Pro, es en buena medida sí, exceptuando el software que mi empresa fabrica para la plataforma Windows. Pero aún así, habría solución. ¿Y sabéis cuál es? Pues muy sencillo. Escritorios remotos. La verdad es que la tecnología de los escritorios remotos, TeamViewer y compañía, funciona realmente bien. Y en el sector donde estoy, cada vez más me encuentro a profesionales, os hablo gente de oficinas, de despachos, gente que me dice, mira, yo antes tenía que coger el coche un sábado a las 4 de la tarde y irme a echar horas a la oficina, pues porque tenía que seguir trabajando y el trabajo tenía que salir tenía que hacerlo. O si tenía que salir a las 12 de la noche de la oficina o levantarme a las 5 de la mañana, lo hacía. Hoy en día, ¿qué es lo que me dicen? Pues lo que me dicen es muy sencillo. Mira, el informático me ha instalado un programita que es fabuloso. Me puedo conectar desde casa y puedo seguir trabajando en el ordenador de la empresa. Escritorios remotos. Pero los escritorios remotos tienen sus pegas. La pega que tienes es que al fin y al cabo necesitas un ordenador. ¿Qué ocurriría si solo tuvieras tablet y necesitaras un ordenador? Bueno, el señor Bato nos da una solución muy interesante. Dice, yo tengo un par de Windows virtualizados en el NAS QNAP. Ostras, ¿te puedes creer que es la primera vez que oigo hablar de eso? En serio, es la primera vez que oigo hablar de eso. Virtualizar Windows en un NAS. ¿Qué es? ¿Qué clase de magia es esta? Bueno, pues una solución para alguien que siga la doctrina conversoniana de la era post-PC, alguien que sea radical en los mandamientos de esta filosofía de vida, tendría una solución muy sencilla. Tú imagínate, ahora no, porque yo antes pensaba, el otro día me senté y me puse a ver, ¿qué aplicaciones yo en mi vida personal, necesitaría sí o sí, en un PC? Bueno, cuando estuve en Windows y estuve siguiendo esa misma doctrina ultramontana de decir, venga, voy a usar solo Linux, y así estuve, pues, por lo menos un par de años en serio. Al final tenía que ir a Windows porque hay una cosa en España que se llama el programa padre. Y para hacer la declaración de la renta, si no querías liar la parda o emplear una serie de horas que no estaba dispuesto a perder, pues al final tenía una maquinita con Windows, que era la que usaba mi esposa, y le instalaba el programa padre, hacía mi declaración de la renta rápido, luego me daba una ducha fría y larga, restregándome el cuerpo con una esponja fibrosa, hasta la rojez, hasta la raíz, hasta el despelleje, para quitarme esa cosa, ¿no? Del Windows. Así eran los linuxeros. Pues hoy en día eso ya no es necesario, porque este año precisamente la agencia tributaria, nuestra amada agencia tributaria, pues han sacado la aplicación vía web. Es decir, que el programa padre, el programa para confeccionar el impuesto de la renta de las personas físicas, está vía web y súper fácil. Este año lo hice desde el Mac. Pero volvamos a la pregunta. Voy a poner música un poquito más tranquila porque veo que esto es demasiado tranquilo. Y ponemos a Mark Isham, The Longest Ride. Mejor, ¿eh? Mejor. Un poquito más de calma. Estaba ahí hablando como si fuera un locutor de carreras de galgos. Pues, si yo tuviera que vivir solo con mi tablet, pero ya en plan radical, de decir, venga, y además tienes que usar Windows para trabajo, porque resulta que es que hay esta herramienta que es una o dos, que no es más, y la necesitas para el trabajo y porque hago cierto tipo de trabajo que necesito en Windows, pues habría solución. Y es una solución que, amigos, permitidme que me ponga profético, es una solución que vamos a utilizar todos. La vamos a utilizar todos de la misma manera que el señor Alex Barredo dice que en el futuro inmediato no vamos a tener coches en las grandes ciudades. No vamos a tener coches, vamos a alquilar coches y vamos a usar coches por horas, porque es más barato, porque es más económico, porque no contamina, por la razón que sea. Pero al final, yo en mi caso, por ejemplo, en Madrid, que usamos el coche muy contadas ocasiones, pues era así. Pues va a pasar lo mismo con el PC. Al final, los PCs Windows, los vamos a alquilar. Y ya se están alquilando, amigos. Ya se están alquilando. ¿Qué está ocurriendo? Pues algo muy sencillo. Hay una cosa que se llama DAS, que es Desktop as a Service. Escritorio como servicio. Y esto se está hablando bastante, porque a nivel de empresas, pues también para mucha gente que usa aquello del Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo, por seguridad, por tenerlo todo en la nube, o por mil razones, o por escalabilidad. Es decir, es que necesito un equipo muy potente. Pero tío, es que resulta que yo soy freelance y necesito un equipo potente para esta tarea. Pero es que cuando acabe la tarea para este cliente, esto es como el tío que me compró el Mac Mini. El tío que me compró el Mac Mini, el que tenía, el primero, que lo usaba de Media Center, me dijo, mira, me lo he comprado porque es que resulta que me ha llegado un cliente y tenía que hacer algo en Keynote, el programa de presentaciones de la suite de Apple, ¿no? Y se compró el Mac Mini para eso. Dice, cuando acabe el trabajo para este cliente, pues bueno, me quedaré el Mac Mini, lo disfrutaré y lo usaré para otras cosas. Pero ¿qué ocurre si tienes que hacer un proyecto que necesita mucha potencia y no tienes intención en gastarte 3.000 pavos en un pepinaco de ordenador? Pues la solución es Desktop as a Service. Alquilar una máquina y acceder a ella virtualmente. Dice el señor Bato, que está muy en la conversación, pues dice que Synology también tiene el tema de la virtualización, pero está un poco en beta. El señor Kinon dice, te oigo con la calidad de CD, la voz y la música con sus graves, medios y agudos excelentes. Se nota que estás usando buenas herramientas. Sí, estoy en la mezcla, estoy con la mesa de mezclas y con un micro en condiciones. Señor Bato dice, estoy viendo Telecinco y hablan de las lluvias. Es que es impresionante lo que ha caído aquí, amigos. Y dice, añade el señor Bato, dice, el problema que le veo al alquiler de coches es que la gente no cuida lo que es suyo, así que los coches estarían destrozados por dentro. Esto es lo que ocurrió en China con una empresa de alquiler de bicicletas. Pero un vehículo es otra cosa, y yo estoy seguro que si el vehículo tiene una cámara dentro, si el usuario anterior dice, esto está hecho polvo, y se investiga y se penaliza al usuario, pues sería otra cosa. Yo le tengo fe a eso, ¿eh? Yo creo al profeta Alex Barredo cuando habla del inicio de una era de flotas de vehículos compartidas con los usuarios. Bueno, pues hay varias razones por las que es interesante el DAS, el escritorio, alquilar un PC y acceder a él remotamente. Es decir, un tío que tiene una granja de escritorios virtualizados, sí o no, y te accede por horas de uso, días, semanas, lo que sea de uso. Primero, ahora mismo la conexión de banda ancha es accesible. Hablamos del primer mundo. Hoy en día ya estamos conectados. Y cuando no estamos conectados vía wifi o lo que sea, pues tenemos 4G y podemos tirar de 4G. Por cierto, hoy he puesto varias cositas en mi cuenta de Instagram por dos razones. Primero, porque estuve en un hotel recogiendo a mi jefe y el hotel tenía un ancho de banda muy chulo. 36 megas de bajada y de subida 20 megas con un ping de 5 milisegundos. Pero es que luego me he ido a comer a un nuevo restaurante cerca de mi oficina y tiene un ping de 4 milisegundos, una bajada de 304 megas y una subida de 286 megas. Es mi nuevo restaurante favorito. Os lo digo en serio, ¿eh? Mi nuevo restaurante favorito. Bueno, pues no siempre. Ahora mismo tienes conectividad, pero pensad por otro momento. Imagínate que necesitaras un mayor ancho de banda porque tienes que hacer X cosas. Bueno, estos Estos escritorios virtuales tú los puedes contratar con mayor ancho de banda. Cuando el señor Calegas y un servidor estuvimos disfrutando promocionalmente de un Seedbox, pues yo me puse a mirar, a comparar ofertas de Seedbox, y una cosa que me llamó la atención gratamente es que una de las cosas que te ofertaban en los paquetes que ofrecían, en los planes que ofrecían, era ancho de banda. Y muchos ofrecían un gigabyte simétrico de ancho de banda. Esto lo están usando mucho en países donde los torrents están perseguidos, las descargas están perseguidos, que son países que siguen la política de los tres avisos, y al tercer aviso te cortan internet. Pues la gente está contratando Seedbox, que no es ni más ni menos que un PC al que accedes remotamente para descargar tus torrents y por FTP o por FTP vía web, pues descargarte luego las peliculitas que te has descargado a través de una conexión segura, a través de un túnel seguro. La segunda razón es que no todos necesitamos un PC, pero sí es cierto que puntualmente podríamos necesitarlo. La tercera razón es que una tablet la usamos para el 99% de las tareas comunes, con lo cual realmente nos podría salir muy barato decir, venga, es que voy a usar un PC para esto. La cuarta razón es que te puedes ahorrar el precio de un PC que no siempre vas a usar, y usarlo solo cuando lo necesites. Cuando me ponen la música épica esta, es que me vengo arriba, chicos. Movilidad, amigos. Acceder a ese PC desde cualquier ubicación. Yo eso lo he visto en mis clientes. Mis clientes que han pasado del coger el coche e irse a trabajar un sábado al siguiente paso, que era comprarse un portátil. Y decir, bueno, mira, si me voy de vacaciones, tengo el hotel y tengo que hacer X tareas. Mis clientes son principalmente autónomos. Ellos son sus propios jefes, o mejor dicho, sus clientes finales son sus jefes. Y no es raro que le llamen un 15 de agosto y le digan, oye, que tienes que sacarme esto y que es urgente. Me decía uno, yo no voy a coger el coche y me voy a ir a Madrid. Ahora ya tienen el portátil. Lo siguiente, DAS. O el escritorio remoto, que es lo que utilizan ahora. Dejan el PC encendido todo el verano y ya está. Y si hay un compañero que está en la oficina, pues si el PC se cuelga, le dicen, oye, reinicia esto, tío, que se ha quedado colgado. Solucionado. Escalabilidad. Lo decíamos antes. Si necesitas más potencia, contratas lo que necesitas. Así que, como veis, todos son ventajas, costes, etcétera. Ya hay empresas que están utilizando esta especie de servicio, creo que lo está haciendo Nvidia, para jugar videojuegos potentes desde sus servidores. Necesitas una conexión en condiciones, y si tienes wifi en casa, un router que utilice la banda de 5 GHz. Pues es interesante, lo voy a probar. A ver, yo realmente no lo necesito. O sea, yo tengo varios PCs, accedo a ellos remotamente, tengo el NAS, pero me gustaría probarlo. De verdad, me gustaría probarlo porque creo que podría ser interesante. En las notas del podcast, cuando lo suba, os pondré ahí algún enlace que hable un poquito más del tema, y lo que voy a hacer básicamente es estas empresas que te dan un uso de promocional de 24 horas o algunos días, ver qué tal funciona. Yo creo que puede ser interesante. Dice el señor Bato, dice, también hay sitios que les puedes mandar tu PC, te lo enchufan en su granja de servidores con una velocidad de conexión brutal. Eso que dices, Bato, es genial, es muy interesante. Había oído hablar de eso, voy a investigarlo también. Pues sí. No, tú imagínate, imaginad esta situación. Eres un estudiante y tú tienes tu super pepino de ordenador que te has comprado con mucho esfuerzo. Pero ahora te vas a otro sitio. No quieres ir cargando con el PC. Te vas de Erasmus. Bueno, una opción sería tenerlo en casa. Pero ¿y si no tienes casa? El piso donde estás de alquiler, pues vas a dejar el alquiler y no vas a ir con tu super torre. Pues haces lo que ha dicho Bato. Lo llevas a esa granja. Ellos te lo conectan a su velocidad de conexión brutal y tú te conectas a él. Y juegas y haces todas las cosas y accedes a tus contenidos y es tu nube. Es tu NAS en el fondo. Pero es interesante, ¿verdad? Pues estas son las cositas que tengo en la cabeza. Y amigos, con esto llegamos al final de este podcast. Espero que hayáis pasado un buen rato. espero que hayáis estado felices. Señor Quinón, que hayas conducido con seguridad. Señor Bato, en La Rioja, que hayas disfrutado de este podcast, quizá con un buen vino tempranillo o uno de crianza, mirando al cielo y observando el color dorado de tu copa mientras las palabras de converso salen del altavoz de tu smartphone. Así es, amigos. Por cierto, tengo, voy a terminar, JJ Ponce, señor JJ Ponce, bendiciones también para ti. Estoy ahí con el Xiaomi Mi Max. Tengo que daros impresiones. Estoy muy contento, me habéis preguntado. Equipo, solo, de momento, hay una pega que le veo. No es tan eléctrico como otros a la hora de abrir aplicaciones, a pesar de su abultada RAM. Pero por lo demás es que estoy mal acostumbrado. Estoy acostumbrado a un iPhone 7 Plus. Y también tengo que contaros alguna cosita más del iPad Pro. Sí, señor Bato, Mi Max 2. El Mi Max 2 que ha tardado en venir porque ha tenido una demanda altísima. O sea, yo no sé, porque no he mirado ni me he puesto a investigar las cifras de venta de Xiaomi. Pero el Mi Max 2 es brutal. Y además me está pasando otra cosa. Esta semana, mira tú por dónde, para ir a un sitio que tenía que ir, tenía que atravesar un barrio donde están los chinos. No es el barrio chino, como dicen algunos, es un barrio, una calle donde está todo de chinos. O sea, hay locutorios, hay supermercados, hay tiendas de esteticien, de todo. Hay hasta una autoescuela china. Y yo, como seguro hacéis muchos de vosotros, yo me fijo en los smartphones. Y me fijo en los smartphones de los chinos, que están sentados como si estuvieran en un campo de arroz. No sé si lo habéis visto. Se quedan sentados apoyando las dos plantas de los pies y ahí en cuclillas. Y vaya pantallones que se gastan, ¿eh? O sea, los chinos son mucho de consumir tecnología. Bueno, como cualquiera hoy en día. Y el otro día en el metro había una chica mirando un pantallón que digo yo. Yo pensé, este es un Xiaomi Mi Max. Pero claro, tú te acercas y tampoco quieres que la chica se siente incómoda. Que podríamos decirle, como buenos geeks que somos, a ver, tú no me interesas. O sea, no tengo ningún interés en ti. Eres una chica muy guapa, sí, pero no tengo interés en ti. Realmente estoy interesado en tu teléfono. ¿Qué modelo es? ¿Qué Android lleva? ¿Tiene 4G? ¿Tiene Dual SIM? Eso es lo que quiero saber, joven temerosa. Sí, es cierto que muchos chinos van con iPhones, pero yo aquí en Madrid me fijo y veo Huawei y veo el teléfono que llevaba esa chica, era un pantallón, pero no veía la marca. Me imagino que serán algunas de estas marcas baratunas, porque ya se ven en los locutorios. Se ve que ya también venden smartphones de marcas bastante desconocidas. Y bueno, la gente le gustan las pantallas grandes. Yo creo que las pantallas grandes tienen mucho futuro. Y seguramente para vuestros amigos no geeks, yo no sé si tenéis hijos, sobrinos, seguramente tú le pones varios smartphones y le das un smartphone con pantalla grande. Y me llama la atención que incluso las chicas, que son como que más comedidas, ¿no? Ay, no, qué grande esto, no. Veo a muchas chicas con pantallones. Usan mucho redes sociales y me imagino que querrán ver bien, ¿no? Bueno, ahora sí que sí, amigos. Se despide vuestro amigo, vuestro podcaster, vuestro presidente no electo. Desde la afortunada isla de la República Independiente de Vidas en Red. Desde mi blanquísimo palacio presidencial. Conectados por el 5G, que es gratuito y libre en la isla, porque las conexiones en la isla son gratuitas. Ese es uno de los principales artículos de nuestra Constitución. Gracias a todos los que habéis estado acompañándome, señor Bato, señor JJ Ponce, que ha llegado tarde, pero ha llegado bien. Siempre es agradable verle. Señor Quinón, que también ha estado por aquí. El tío Paco, que no te he dicho nada, tío Paco. Gracias, señor Sebastián, también, que ha sido de los primeros, junto con el señor Bato. Y Memphis, que también está aquí y nos saluda a todos los isleños. poneos a cubierto, mantened vuestros dispositivos secos, sobre todo si sois geeks o mix madrileños. Los chorros de protones son nuestros enemigos, pero también la humedad de las lluvias. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso.